Los pibes borrachos. Exclusivo para todo el país. Esto es Pibes Chorros. Para la gente del 28, vieja. Ah, ese, para el kilómetro 28. La gente de la Ferrer de Tigre. Para el Pato Luca. El Pato Luca. ¿Quién? ¿Qué está hablando, Quicho? Cortame la música. Pará, cortá. ¿Cómo dice? Sergio. Para Sergio. Pará, ¿para qué más? Fernando. ¿Y la chica? La que está al lado. Es el Punga, eso no dije nada, ya van dos. Con esta van dos metidas de patas. Grande, Punga. Pará. Se está mandando al frente entre ellos, mirá. Yo no, él fue, no, yo no la besé. Vos la tocaste, ¿no? Es un chico, ¿no ves? Es un niño. Ahí estamos, volvimos.